Volvemos rápidamente al móvil. Hola, Nicolás Calvo. Acá estamos a dos cuadras de la facultad. Estamos donde están almorzando en este momento todos los disertantes. Y estamos con Andrés Alessandro, quien fue el organizador del Congreso. Bueno, como ya saben, el Congreso, la temática es los desafíos del periodismo en la era digital. Y la primera pregunta, si me permiten, es ¿cuáles son los principales desafíos para el periodismo en esta nueva era? Difícil responder ahora en el medio del Congreso, esperemos tener una respuestas más sólidas una vez que finalice con las conclusiones, pero digamos que un poco el eje de la convocatoria tiene que ver con la intención de FOPEA, que bueno, FOPEA es una organización de periodistas que trabaja para velar por el temas de ética periodística, pero también capacitación. Entonces entendemos que es muy importante hacer confluir esos dos mundos, el de la ética periodística y el de la capacitación periodística. Por ende, frente a los nuevos escenarios que se avecinan en torno a medios de comunicación, en torno al ejercicio profesional del periodismo, es importante para nosotros plantearnos estos debates, plantear los ejes. Por eso te digo, hay muchas dudas, hay muchas incertezas, si me permiten la palabra, respecto de hacia dónde va el periodismo o respecto de dónde vamos a ejercer periodismo, los periodistas que llegan y los periodistas que estamos en ejercicio. Entonces, ámbitos como este permiten debatir, reflexionar y de alguna manera también, bueno, buscar esas conclusiones. Por eso te decía, es muy difícil ahora dar conclusiones, ¿no?, respecto a esos desafíos. Creo que los desafíos están planteados desde un poco desde los ejes conceptuales, debatir en torno a la ética, debatir en torno a las confluencias en las redacciones entre papel y digital, debatir qué pasa con la legislación, que es un aspecto que casi nadie ha hablado en Argentina de ese tema. Me refiero a legislación acerca de sitios web, acerca de periodismo digital, etcétera. Debatir también, por ejemplo, el papel de la televisión, el papel de la radio, el papel del periodismo en esos dos mundos. Esos son un poco los ejes. ¿Cómo ves en líneas generales la gran discusión que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo entre los que presumen que el diario va a desaparecer y que va a quedar solo lo digital? ¿Cuál es tu opinión en general, más allá de bueno, que obviamente ocupa un lugar en el Congreso este tema? Sí, por supuesto, sin duda, y además desde el principio se planteó ese tema en varios de los interlocutores. Por ejemplo, Jean-François Foguel, el creador de Le Monde.fr, o sea, el sitio digital de Le Monde, lo planteó de entrada. Lo habló también de eso Gerardo Albarrán de Alba, habló Alejandro Pisitelli, ¿sí? Varios de los panelistas ya plantearon apenas comenzado el Congreso ese tema. Nuestra propuesta, digamos, si se quiere, es tratar de vislumbrar hacia dónde va el devenir, digamos, de los medios, pero nosotros nos focalizamos más en lo que es la capacitación del periodismo, más allá de cuál sea el formato. Es un poco la intención de dejar sentadas las bases, que por supuesto tienen que ver con las carreras de periodismo, por supuesto tienen que ver con los terciarios de periodismo, de la formación. Y después, el lugar donde se ejerce el periodismo puede llegar a ser anecdótico. Obviamente que no lo es, porque la cultura letrada y la cultura de la imagen son dos mundos diferentes. Pero de alguna manera la base de la formación es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Y es un poco también lo que queremos dejar en claro desde la propuesta de FOPEA. Claro. ¿Y cuál es la percepción de calidad y credibilidad de los productos periodísticos en Internet, sobre todo en los blogs? Sí, es un tema muy polémico. Yo creo que todavía no hay una percepción alta, digamos, en el sentido de positiva, ¿no? Pero tampoco es negativo. Yo creo que hay más dudas, como decía, no pocas certezas. Entonces, claro, eso hace que mucha gente desconfíe, pero no con un ánimo peyorativo. Es una sensación también como usuario, ¿no? Claro. Y como periodista, como usuario, digo, de estos sitios web y de todo lo que tiene que ver con el periodismo de Internet. Pero ya te digo, no es tan negativo ni a la vez tan positivo. No sé si se entiende. Bueno, Andrés de Alessandro, muchas gracias por estos minutos y bueno, esperemos que todo siga saliendo bien en el Congreso. Les agradezco a ustedes y bueno, estamos, cuando me quieran llamar, acá estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Se cortó la comunicación, pero estaremos volviendo rápidamente al móvil para hacer el cierre. Nos quedan 2 minutos de programa. Hablamos con Gabriel Michi antes de la tanda y media. presidente del Foro de Periodismo Argentino. Recién, hace segundos, cortamos con Andrés D'Alessandro, también de FOPEA. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en el Congreso? Opinando un poco sobre la temática, opinando sobre las charlas, contándonos un poco cómo se desarrolla todo este gran debate en torno a los desafíos del periodismo en la era digital. Sí, me gustó la parte en la que Andrés D'Alessandro. Sí, dijo que la formación de los periodistas era en realidad el tema más preocupante en este tema de la era digital. Quiero decir, si nos preocupa cómo formar los periodistas, ya estamos atacando un problema desde el vamos, desde la base. Después, todas las regulaciones y lo que tiene que ver con los formatos de la web se vendrá también dando con el tiempo, con esta cuestión cultural que hablábamos hace un rato de, bueno, generaciones que ya acceden a la tecnología de una manera diferente a las que están más acostumbradas al papel en sí. Entonces, pero formar el periodista ya con esas herramientas, eso es como lo más interesante. Estamos nuevamente en comunicación con el móvil. Leo. Hola, Nico. Leo, nuevamente. Acá estamos. Ya tenemos que hacer un cierre. Contanos qué es lo más importante que viene para el resto del día, para mañana. Algunos disertantes, temas a discutirse. Y mira, hoy va a durar, el Congreso dura hasta las 8 de la noche, así que va a ser un día largo. Recordemos que empezó a las 9 de la mañana. Se van a generar muy buenas charlas. Algunas son el aporte de los blogs al periodismo, el riesgo de la web para los valores tradicionales del periodismo, el periodismo digital y condiciones laborales y profesionales. Y la última charla es una charla de capacitación que la va a brindar Ariel Torres, que es el ingreso del lector al circuito de producción periodística y un análisis de el trabajo nuestro en relación a estas nuevas herramientas. Y también en ese... Una gran discusión esa, ¿eh? Sí, así mismo va a estar Gustavo Sierra, que va a disertar sobre cómo realizar informes multimedia. Para mañana, lo más interesante para venir a ver, que empieza a las 9 de la mañana, y lo más interesante, lo más jugoso, va a ser la charla que van a dar la mesa de debate sobre la independencia editorial en los medios públicos. Va a venir Tristán Bauer, recordemos que es el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, y a su vez va a venir, muy interesante, Philip Harding, que es de la BBC, entonces es el medio estatal inglés. Entonces en algún punto se va a generar una comparación entre los dos medios estatales. Así que, y bueno, mañana hasta las